la cola, hielo en el vaso. Dale para arriba, dale para abajo, que se pone dura con el fernepetazo. Para arriba, dale para abajo,